en manos de retrasores, dictadores, en honor a los privados de su libertad, justamente, en honor a la vida. Buenos Aires, Argentina, mi sonrisa, versus mi familia. Llegó el Dante Pelagato. Ponete las pilas, guacho. Acabamos de escuchar Dante Spinetta, Olvidado, junto a Julieta Venegas. Si se quieren comunicar, pueden llamar al teléfono 455-710 o a la página que es radiolanegra@gmail.com o mandar un mensaje a 02941-221321. Bueno, vamos a hablar un poco de la bicicleteada que se hizo el día sábado. Estamos con Federico. Fede, contanos un poco cómo la pasaste, cómo estuvo. Bueno, fue una jornada linda. Nos acompañó el día, que fue lindo. Quería primero agradecer a todas las personas que fueron. Fue alrededor de 60 personas. Se repartieron camisetas con el estampado de la bicicleteada. Y bueno, también le vamos a agradecer a la banda escolar Alta Presión, a los chicos Khalil, Jorge, Jonah, Pipi, Milton, Nico, a todos les agradecemos. Contanos desde qué hora partieron, bueno, partimos porque yo también fui, y a qué hora más o menos llegaron allá a Pueblo. Bueno, en realidad se hacía la previa, empezaba a las 10, pero hubo un inconveniente que no habían alargue y todo eso. Mientras preparaban el escenario para los chicos, empezó a las 11:30. Y alcanzaron a tocar muy poco los chicos. Y partimos a las 12 a la Upuelo, de frente de la Plaza Pagano. Y alrededor de las 1, 1:30 estábamos llegando a la Upuelo. Íbamos despacito porque iban también chicos chiquitos. El hijo de Luis, la hijita de Luis. Bueno, acá Virginia tiene una pregunta también. Bueno, porque ¿qué les parece si cuentan, digamos, entre los dos que participaron la bicicleteada, el motivo? ¿Qué era el lema que lo convocaba, digamos? ¿Cómo se convocó a la bicicleteada? ¿Cómo? Claro, o sea, ¿cuál fue el motivo de hacer la bicicleteada? Era para el derecho público, para la educación pública y derecho al deporte. Está bien. Es importante destacar, sí, digamos, para qué se hacía, sí, para qué era la convocatoria. En las remeras blancas que nos dieron con estampado verde también estaba nuestro logo, una pelota de básquet y el logo que decía... el derecho al deporte y a la salud pública, a la educación pública. Perdón. ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué les parece que es importante la educación pública? ¿O qué entienden por educación pública así, de forma sencilla? Porque, va, yo creo que cuando se dice educación pública hay varias, ¿cómo se dice? Va, es lo que yo pienso, no sé, los demás. Que es un derecho que todos lo debemos tener y hay algunas veces que se hacen diferencias, por ejemplo, de escuelas privadas a escuelas públicas. No, y no solo hablo de educación en el nivel escolar, sino educación en todos lados. Así que bueno, nada de eso pienso. ¿Y vos, Fede? Lo mismo que vos. No, digamos, lo que hay que destacar también es que, o sea, la educación pública es la educación para todos, ¿no? Que tengamos todos garantizado ese acceso a la educación, y que no sea para algunos pocos, que no sea, la educación no sea solamente para aquel quien puede pagarla, sino que todos tengamos garantizado ese acceso a la educación. Sí, exactamente lo que pienso yo también. Bueno, ahora vamos a ¿cómo se llama? A pasar unas entrevistas que hicimos el mismo día y ver qué opinó la gente, así que bueno, vamos a las entrevistas. Que organizó la escuela de básquet. ¿Cómo te llamas? Micaela. ¿Y de qué escuela venís? Soy en 42. ¿Qué te parece esta actividad que organizamos? Muy divertida, vamos a hacer una actividad física y eso es muy bueno. Gracias. Gracias. Bueno, estamos acá en la actividad que organizó la escuela de básquet. ¿Cómo te llamas? Maximiliano Romairones. ¿A qué escuela vas? A la escuela número 318. ¿Cuántos años tenés? 3. ¿Qué te parece la actividad que organizamos, la bicicleteada? ¿Cómo la estás pasando? Bien, y me parece bueno, un nuevo proyecto porque se puede ejercitar también apoyando a buenos fines, ¿no? Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, estamos en la bicicleteada que organizó la Escuela de Básquet Popular y Solidaria Luceros y Luceras. ¿Cómo se llama? Cecilia. ¿Qué le parece esta actividad que organizamos? Me parece fantástica. Me parece una hermosa actividad para congregar a todos los chicos del pueblo y sobre todo me interesa mucho el motivo. ¿Cómo cree que los jóvenes en verdad se van a enganchar a esta actividad? La verdad que supongo que sí, confío mucho en que hayan también realizado una buena actividad previa para convocar a la gente. Nosotros venimos con un grupo de deporte para discapacidad, entonces nos parece muy importante poder incluirnos. Por eso digo, porque creo que el motivo es muy importante y estamos en un momento donde es necesario juntarnos. Bueno, está la historia que nos da cuenta de que cada vez nos vamos separando más como individuos, entonces estas cosas que son comunitarias me parece que hay que no solamente respetarlas, sino que hay que apoyarlas lo más que se pueda. ¿Cuántos chicos vinieron? Mira, en mi grupo somos unos cuantos, pero hasta ahora han venido 5 o 6. Vamos a ir acompañando en la travesía hasta donde podamos. ¿Cómo se enteraron de la actividad? Nos enteramos por Luis, nos enteramos por los folletos, y bueno, creo que por la discusión que se hizo a nivel gráfico, sobre todo, y después, bueno, con Luis nos conocemos, es un gran profe que está haciendo una actividad muy interesante, también por Flavia, la directora de la escuela, que también saben de nuestra actividad, entonces nos invitaron especialmente, así que por eso es que estamos acá. Bueno, muchas gracias por venir y gracias por venir a apoyarnos y nada. Bueno, buenísimo, nos vemos entonces, chao. Bueno, estamos con Elvesia, profe, bueno, directora. ¿Qué le parece la actividad que organizamos? Buenos días primero y me parece espectacular. Toda actividad física hecha de esta manera es muy sano, muy importante y rescata muchísimos valores. ¿Le parece bien la organización que se hizo, la difusión de la bicicleta? Eso se evaluará después, pero supongo que sí, que está todo, se hicieron muchas reuniones, se repartieron muchos invitaciones por escrito, así que creo que la difusión estuvo hecha, inclusive hasta por los medios, por la radio, pero bueno, eso se va a evaluar una vez terminado. También nos acompaña Flavia. ¿Qué le parece la actividad a usted? La actividad de hoy, y me parece de lo mejor, digamos. Me parece que la iniciativa que salió de un grupo de alumnos, de compañeros, tiene que ver con esto, con que ustedes mismos autogestionen actividades que los hagan sentir bien. Supongo que con esto reaccionarán mejor los chicos, ¿no? Se adaptarán, pensarán que es mejor la actividad física que ir por otros caminos, ¿no creen? Sí, yo creo que sí. El estar juntos, en compartir un mate, compartir actividad física, todo eso hace, ¿no?, a sentirse bien entre nosotros. Bueno, les agradecemos a las dos y bueno, seguimos con la actividad. Hola, Jero, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? ¿Qué te parece la actividad que estamos organizando en la escuela de básquet? Me parece copada, está bueno que se hagan estas cosas por el derecho a la educación y al deporte. Y está bueno que nos unamos todos los pibes de la escuela. ¿De qué colegio venís? Está en 48, promotor sociocultural. Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. Y estamos acá con Emilia, ¿cómo la estás pasando? Recién llego, pero acá me tengo para hacer el mecánico, le arreglé el asiento acá al compañero. Pero no, está buena la idea de juntarnos aquí y hacer algunas actividades. El otro día nos fuimos, casi nos medimos acá con los compañeros. Pero no, está bueno, sí, que se hagan salidas así importantes. Más peleando por un... O sea, para que haya deporte, o sea, no peleando en realidad, me parece mal, sino que apoyando, o sea, así para a favor del deporte, está buena la idea. ¿Y de qué colegio venís? Yo vengo, bueno, voy al CEN10, también voy al CCT, o sea, que también tengo un par de compañeros que han venido de ahí, de la escuela. ¿Cómo te enteraste de la actividad? Bueno, mandaron las invitaciones y yo fui a la primera reunión, que me organizaba, bueno, que... No sé si se organizaba, pero que estaba muy involucrado Luis Lucero. Y bueno, ahí empezamos a ver, me entusiasmé, hablé con varios amigos míos. Y bueno, conseguí un par de bicicletas y me vine. Pero fue por eso, por haber ido a esa reunión con Lucero. Jerónimo, ¿crees que vas a llegar bien a Pueblo? Voy a llegar re bien. Sí, vas a llegar. No, pero... Bueno, muchas gracias a los dos. De nada, de nada. Bueno, ahí escuchamos un poco las entrevistas que se hicieron del día sábado en la bicicleteada. Fue muy divertido. Cualquier cosa que nos quieran decir, el teléfono es 455-710. Fede, Vir, ¿algo que agregar? ¿No? ¿La pasaron lindo? Sí, muy lindo. Bueno, yo no pude ir, pero sí, veo que fue una actividad muy importante, que convocó a mucha gente. Muy interesante las entrevistas que hicieron. Y bueno, tenemos que apostar a este tipo de actividades. ¿Qué les parece? Sí, sí, le queremos agradecer a Salomón, que nos ayudó ahí con el sonido de la banda, a la señora también, que fue con el grupo de discapacidad. Y bueno, a todos los chicos que fueron, así que les agradecemos a todos. Y bueno, ahora vamos con un tema musical y enseguida volvemos. No importa si todos son cortos de vista, si no ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesitas pedir perdón jamás. Y así suena muy poco sutil. De tu cuadrín no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Para boleros sedientos y serenos, qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un carmín, no importa, no habrá más pena en el olvido. Un amigo salió poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica lo cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado. Y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y para atrás, cheta. Bueno, acabamos de escuchar el rescate Guachín, Karen. Vamos a hablar en este bloque un poco sobre la educación sexual. Vamos a leer un... O sea, para empezar, lo que vamos a leer, digamos, son dos relatos sobre ritos de iniciación de los pueblos originarios que habitaban Tierra del Fuego en la época en que Fernando de Magallanes navegó por el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico. En estos ritos de iniciación, ya sea para los chicos, los varones o para las mujeres, digamos, mediante estos ritos pasaban de ser niños o niñas a ser adultos, ¿no? Adultas. ¿Les parece si comenzamos? Sí. Ahí se organizan. Empezamos a... La iniciación en los varones, la organización de la ceremonia de la I. Para el hombre joven, la ceremonia de la IN no solo era un ritmo de iniciación, sino también una prolongada experiencia educativa. Durante la ceremonia era nocivo o cloqueten. Después pasaba a ser un adulto o Mars. En tiempos pasados, la edad ideal de un cloqueten variaba entre los 17 y 20 años. Porque se requería de novicio resistencia física, poder de concentración y cierto grado de madurez. Durante el AIN, en 1923, los dos consejeros Tenenex y Alimín le comentaron a Martín Gusinde lo cruel y severo de la prueba que ellos habían tenido que soportar cuando fueron cloqueten. Ese año, Gusinde, observó que los hombres mostraron mucha indulgencia con los cloqueten, inmaduros, tanto mental como físicamente, porque no tenían 14 y 16 años, porque solo tenían 14 y 16 años. Los mayores discutían sin tregua si un joven estaba o no suficientemente maduro para soportar las pruebas y mortificaciones que afligían a los cloqueten. Una vez elegidos, y antes de comenzar la ceremonia, los candidatos serán enviados, solos o en grupos, al bosque. Luca Bridges escribió uno de los hombres, mandaban a los jóvenes a cierto paraje donde encontrarían un guanaco, recién muerto, colgado de un árbol, fuera del alcance de los zorros, o en el fondo de un charco, envuelto en una bolsa de cuero con piedras para evitar que flotara. Si el guanaco pesaba mucho, no se les obligaba a cargar el animal entero, pero sí a regresar por una ruta determinada, larga y difícil. Para cerciorarse de que sus órdenes eran cumplidas, uno de los mayores lo seguía, sin dejarse ver. Antes de partir, a los candidatos se les advertía que si encontraban al espíritu Short, no le dispararan sus flechas, porque era invulnerable, y porque además bastaría con que lo apuntaran para que él los matara. Lo mejor que podían hacer era refugiarse en un árbol, ya que el espíritu no le gustaba treparse a ellos. Bridges observaba que la verdadera finalidad de esas expediciones era probar el coraje de los Cloqueten. La última parte de la... Cuando el joven ingresaba a la Inn y se convertía en Cloqueten, se desligaba del mundo de las mujeres y de los niños hasta el fin de la ceremonia. A la madre le afligía mucho cuando el hijo se internaba en la Inn, ya que pasaría muchos meses y posiblemente más de un año sin verlo. Cuando la ceremonia había terminado y él regresaba, ya no era un niño. No solo se había enterado del secreto, lo que lo introducía en el mundo exclusivamente masculino, privándolo de su espontaneidad, sino que también había soportado hambre, fatiga y humillaciones. Ya no se sentía un niño. La transición a la madurez puede apreciarse mejor a la luz de las exigencias que pasaban sobre la población masculina, en particular con respecto a la caza del guanaco. Era sin duda una tarea ardua y extenuante, aunque los hombres lo hacían con gran pasión. Bueno, antes de seguir con el otro rito, que es sobre la pubertad femenina, ¿qué les parece si vamos a un tema musical? Uh-huh, luego sí. Seguimos. Cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Bueno, ahora vamos a leer el rito de iniciación de las mujeres, de pasar de la niñez a la adultez. El rito de la pubertad femenina. En contraste con el rito masculino de iniciación, el de las mujeres era sencillo. Cuando una mujer comenzaba a menstruar, la confinaban en su vivienda durante 5 o 6 días, lapso en el que, sentada delante del fuego y silenciosa, era prevenida e instruida por mujeres mayores. No debía hablar, jugar, reír ni alejarse de su hogar, pero sí escuchar con atención los consejos que le daban. Nunca la dejaban sola. Su madre y las vecinas, por lo general parientas, le hacían compañía constantemente. A los niños o niñas no les permitían entrar en su vivienda. Cada mañana de los primeros 5 días, la madre o una vecina le pintaban la cara con dibujos de finas líneas blancas que partían desde debajo de sus ojos y se extendían por sus mejillas como rayas. El primer día le estaba prohibido comer, solo podía beber agua y en poca cantidad. Al día siguiente le ofrecía unos hongos o trozos de pescado o de grasa. El tercer día se le permitía comer carne. Y en el cuarto o quinto, su dieta se volvía normal. Aunque su aislamiento durara solo 5 o 6 días, durante las siguientes 3 o 4 semanas debía mostrarse recatada y poner especial diligencia en su trabajo. Su madre y otra parienta la aconsejaban con gran detalle sobre la conducta que se esperaba de ella como adulta. Se le prevenía sobre todo que debía estar dispuesta, rápida y perseverante en el desempeño de tareas tales como la recolección de leña, la provisión de agua, la atenación del fuego, la preparación de cuero, el cosido de mantas y la confección de canastas. Cada mañana tendría que lavarse, arreglar su pelo y pintar su cuerpo con arcilla roja. En otras palabras, se le advertía que fuera en todo momento atractiva, trabajadora y silenciosa. Como probablemente iba a casarse con un futuro próximo, se le exhortaba a obedecer a quien fuera su marido y evitar discusiones. La madre y otra mujer explicaría cómo era un nacimiento, cómo se cuidaba a un recién nacido y todo concerniente a su vida como su esposa y madre. Se le prevenía que no se diera atenciones de los otros hombres, porque el hijo gestado fuera del matrimonio quedaría sin padre. El artículo es leído de Annie Champagne. De los Selman, el viaje a la vida, a la vida de los zonas. Bueno. ¿Qué les pareció, chicos, estos relatos, ¿no?, que narran la iniciación tanto del varón como de la mujer? ¿Destacan algo de esto que leímos? Sí, un poco lo sanguinario. Bueno, no sé si sanguinario, pero como que los dejan de lado, porque empieza a ser mujer, la dejan de lado 5 días, por ejemplo, en la iniciación de la mujer. Eso es lo que me gustó mucho. En realidad, ¿no? Lo que pasa es que no sé si la dejan de lado, sino lo que está contando es como que se la aísla, sí. Pero que un grupo de mujeres mayores es como que durante ese tiempo hablan con ella, la van aconsejando. Y bueno, y me, digamos, en lo que sería la vida de esa comunidad. Esa era la cultura es la cultura de esa comunidad. Y en ese momento, digamos, como que ella deja de ser niña y es acompañada por las mujeres adultas que la van introduciendo en esa vida adulta. No sé. O si no, también con los agresivos que eran con los hombres, que lo dejaban solo en el bosque para probar su valentía y su estado físico. Y coraje, no. ¿Dónde es que se hace esto? ¿Estos relatos? ¿Estos rituales? Y esto, digamos, este relato de los pueblos Onas, que estaban, digamos, en Tierra del Fuego. Esto habla cuando Magallanes estuvo por esos lugares. Bueno, y lo que está diciendo también, digamos, el tema de los hombres, de los chicos, esto de que prueban su fuerza y su destreza, en realidad era porque ellos luego tenían que cazar los guanacos, por ejemplo, que eran, esto era de vital importancia para la subsistencia. Entonces, con todo este rito, estaban probando si ellos ya estaban preparados como adultos para emprender esa tarea. Y bueno, para esto también tenían que tener coraje, de ahí toda esta preparación, ¿no? Por eso dice que los ancianos eran los que determinaban si el niño ya estaba en condiciones de pasar a la adultez. Uh-huh. ¿Qué les parece a ustedes si hacemos una relación con nuestra sociedad? ¿Nosotros pasamos de ser niños a ser adultos? ¿O qué les parece que pasa en nuestra sociedad? ¿Qué es lo? Ahora los niños pasan a ser adultos muy rápido. Ajá. En su forma de hablar, no físicamente, sino en su forma de hablar, en su forma de pensar, como cada vez los chicos pasan a ser jóvenes más rápido, salen más que cuando en mis tiempos no se salía. Vos lo veías a los chicos jugando a la pelota en la calle, en los barrios, nos juntábamos todos los chicos. Ahora a los 12, 13 ya van a cualquier lado, a cualquier hora. Es como pasan a ser adultos en el tema mental, físico un poco, no tanto. ¿Algo para aportar a ustedes? ¿De eso? ¿No? Sí. No, eso se lo, también hay que ver, ¿no? Que nuestra, muchas veces, o sea, en nuestra cultura se habla del periodo de la adolescencia, ¿no? Sí. De que, o sea, está la niñez, luego está ese periodo de transición, digamos que es la adolescencia, y luego se llegaría a la adultez. Pero, digamos, en contraposición a nuestra cultura que nos habla de ese periodo de adolescencia, están estos ritos que leímos donde ese periodo no existe, sino que se pasa de ser niño a ser adulto de un solo saque. Podríamos decirlo así. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y después vamos a escuchar una poesía relacionada con este tema de sexualidad. A medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y la Magdalena pide un trago, tú la invitas a ti, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas, contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio,

como una narración que hicimos, un radioteatro, que hicimos con Lucero, con el profe Luis, Jessica, Yamila y yo, Armonía, y nos divertimos un poco y está muy bueno, muy divertido, así que escúchenlo y ríanse un poco. La señorita Silvia se preguntó si ella era la persona adecuada para enseñarle a sus alumnos educación sexual. Porque por un lado, ella era maestra, tenía los recursos académicos, pedagógicos y conceptuales requeridos. Se consideraba una persona sana, con una sexualidad normal y de mente abierta. Pero, ¿por qué siempre hay un pero? Del otro lado estaban los alumnos, esos seres sorprendentes, inclasificables, de reacciones actitudinales tan diferentes que nadie entendía cómo era posible que todos pertenecieran al mismo género. Lógicamente, hábitos de saber y en edad que la sociedad marca como lo indicaba para el aprendizaje. Pero hay que estar en el aula para saber lo que pasa adentro, en el día a día, minuto a minuto. Y la educación sexual es un tema delicado. No todos los chicos están en el mismo momento de desarrollo. Cada uno tiene sus inquietudes, sus dudas, sus mitos, sus preguntas. Pero por algo la señorita Silvia es la señorita Silvia. Enfiló hacia la clase cual misil teledirigido y ahí se metió. Buenos días, chicos. Buenos días, señorita. Chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, la educación sexual. ¡Qué bueno! Señor, Ariel trató de darme un beso. ¿Es cierto eso, Ariel? Por supuesto, señor, por supuesto. ¿Acaso no estamos en una clase de educación sexual? Si fuera una de matemática, ¿haría cuenta? Ariel, parte de la educación sexual es saber que hay algunas cosas que no se deben hacer. Bueno, señor, hagamos una cosa. Yo hago lo que quiero y usted me dice si está bien o si está mal. ¿Qué le parece? No, Ari, parte de la educación es que la gente sepa lo que puede hacer o no antes de hacerlo, ¿entendés? Entiendo, pero no me gusta, señor. Bueno, Ari, eso es parte del tema. La educación sexual es no poder hacer las cosas que me gustan, señor. Es una porquería, entonces. No, Ari, no es eso. Es hacer lo que te gusta, pero con límites. Por ejemplo, el lugar, por ejemplo, la edad, por ejemplo, que las demás personas también estén de acuerdo. Señor, lo de las demás personas no lo entiendo. Si usted, supongamos, alguien le quiere dar un beso a Raquelita, le tiene que pedir permiso a la mamá, al papá, a la mamá de Raquelita, a usted y a mí. ¿Qué? Usted dijo que las demás personas estén de acuerdo. Las demás personas que tengan que ver, Joaquín, por ejemplo, si vos le querés dar un beso a Raquelita, ella tiene que estar de acuerdo. No, señor, eso está muy mal. Si Joaquín le da un beso a Raquelita, yo le pego una trompada a él y no le pregunto si está de acuerdo ni a Raquelita ni a nadie. Perdone, señor, pero esta clase es de educación sexual o de violencia. Porque a mí me dan muchas ganas de escucharla hablar de besos, abrazos, sonrisas, caricias. ¡Qué dulce! Mimos, eso es lo que hacen las parejas, ¿no, señor? ¿Eso que hacen las parejas? Sí, señor, lo que hacen las parejas. Empiezan con unos mimos, ¿sabe de qué estoy hablando, no? La señorita Silvia se puso roja, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Recorrió el arco iris en su cara y volvió al rojo. Yo sí, nena, pero vos, ¿cómo lo sabes? americalentito.com, señor. La página más hot visitada por los chicos. La señorita Silvia suspiró, inspiró y con su mejor cara actitudinal dijo: chicos, hoy vamos a hablar de educación sexual. ¿Qué tienen para enseñarme? Bueno, ahí escuchamos un poco la el radioteatro que hicimos con los chicos acá, nos divertimos un montonazo. Le agradecemos a Rafa que hizo unos arreglos espectaculares con sonido de fondo, lo recortó nuestros errores, así que bueno, ¿qué te pareció? Excelente, excelente. Buenísimo. Estuvo muy divertido. ¿Pero les haya gustado? Pienso que sí, porque estuvo muy bueno. Bueno, está saliendo el sol, esperemos sale un poco más. Bueno, vamos a ahora, vamos a ir a un tema musical. Le queremos agradecer y a todos los que participaron de este radioteatro, a Lucero, a Luis, perdón, que siempre, y le mandamos saludos a los chicos que no pudieron venir, a Brian, Brenda, Solana, Rocío. Le agradecemos a Fede que está acá con nosotros apoyándonos, y bueno, y a todos los que no pudieron venir, porque no me quiero olvidar de nadie. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Estamos con Solana acá, que seguro nos trajo algo para comer. Vamos a hablar un poco del viaje a Bariloche que se hizo el lunes con el grupo de tercer año. Así que hola Solana, ¿cómo estás? Hola, bueno, el viaje estuvo buenísimo, eso sí. Tuvimos una organización de 2 semanas o menos, y en esa semana alcanzamos a juntar la plata que teníamos que juntar, como 3.000 pesos. Y bueno, fue de repente así, los directivos nos dijeron, junten las plata, chicos, y bueno, ahí empezamos en 2 semanas y nos juntamos con empanadas, y bueno, gracias a la gente que nos compró también, y bueno, también tuvimos un grupo muy unido, todo, y bueno, ahí fuimos a conocer la Isla Victoria y el Bosque de los Arrayanes, y nos fuimos en un catamarán, y ahí le dimos de comer a las gaviotas. Estuvo muy bueno eso. Y después llegamos a la Isla Victoria y conocimos los árboles que fueron plantados y otros que eran ya nativos de ahí. Y bueno, conocimos pinos, qué sé yo, lo que ya había acá, ¿viste? Cipreses. El patio de nuestra casa. Sí, claro. Y después nos fuimos al Bosque de los Arrayanes, que bueno, había arrayanes. Y bueno, ahí salimos a pasear, conocimos, comimos, nos paramos para comer y fuimos al shopping después. Cuando nos retiramos de ahí, del Bosque de los Arrayanes, volvimos en el catamarán y de vuelta le dimos a comer a las gaviotas. Y después llegamos y nos fuimos en colectivo al shopping. Como teníamos tiempo, nos fuimos al shopping. Y bueno, salimos de compras un poco, disfrutar lo que logramos hacer, o sea, juntar plata para este viaje que tanto queríamos hacer. Y bueno, hubo una buena organización y todo, así que la pasamos re bien todos. Y también nos acompañaron profesores, como Ariel González, Piveta, Flavia y Alejandra Quiroga, Ariel. Y Iris Rosada. Bueno, y veníamos en el colectivo. Sí, y contanos eso, cómo fue un poco la vuelta al colectivo, así escrachamos un poco. Bueno, plena joda en el colectivo. El colectivero nos aumentó el volumen del colectivo, o sea, la música, y bueno, nos enfiestamos todos. Parecía una fiesta, de verdad. Y nada, y los profesores empezaron a bailar ahí, ponerle un poco de onda. Piveta y Flavia, que se resataron. Ariel, hasta Ariel, mira, que pareció. Nos dieron clase de baile ahí, sí. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo buenísimo. Y bueno, y ahí también salimos a bailar los chicos. Era pura risa, porque era muy unido el grupo. Sí, fue a pesar de que éramos 3 terceros de diferentes cursos, fue excelente la convivencia que hubo entre nosotros. Sí, era impresionante, porque había chicos que no se hablaban y ahí empezaron a hablarse. O sea, yo también no me hablaba con algún grupo y ahí me empecé a conocer con ese grupo, eso que estuve todo el año casi compartiendo, y bueno, empecé a llevar igual, estuvo buenísimo. Creo que el objetivo era unir a los 3 terceros, sí. Así terminamos bien a fin de año y se logró. Espectacular, y también los profesores que se unieron ellos, hubo un grupo de profesores que se empezaron a unir así como re amigos, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, que estamos bien. Y ahora, bueno, estamos organizando la despedida de tercero, que espero que también nos vaya bien y sí, juntemos la plata como lo hicimos esta vez. Están invitados los profesores, así sí, nos enseñan a bailar de nuevo. Sí. Un saludo para ellos. Sí. Y para el Milce también, que uh-huh, también estuvo reenganchada con el viaje. Para Ara, para todos los que organizaron más ahí el viaje. Y Bueno, yo de metida no más fui. Sí. Así que bueno, gracias Sol por venir a acercarte a la radio, a charlarnos un poco, a hacernos compañía y a hablar del viaje. Ahora, Fede va a mandar un par de saluditos. Aprovechamos a mandar saludos a que están escuchando, no sé, a Luis, a Jessica, a Ligüe, Sayem, a mi mamá que está enferma, a Rafa, Virginia, Armonía, Nehuen, Ailén, Yael y Lautaro y Solana Cabina. Bueno, gracias por el saludo. Gracias. Bueno. También le quiero mandar un saludo a mi hermano que está enfermo, pobrecito, a mi mamá que me dejó venir, gracias mami, a todos los chicos de mi curso, a SEM 48, Sol, ¿algún par de saludos? Sí, un saludo para mi mamá que está escuchando, gracias por despertarme, ¿viste? Y bueno, por eso llegué tarde acá. Bueno, saludo para mi compañero de curso, nada más. Bueno, gracias por acompañarnos en Alma Joven, nuestro programa por jóvenes y algunos no tan jóvenes que nos acompañan todo el tiempo. Gracias Rafa. Rafa y Vid. Así que bueno, los esperamos en el próximo programa y gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Thank you.